por hoy, Comarca Sierra de Cádiz. En Hoy por Hoy la Sierra continuamos y celebramos, ¿no? Nos alegramos de continuar hablándoles de cultura. En un municipio, el de Ubrique, en el que, bueno, pues ese cierre perimetral pues está haciendo mella, al menos en buena parte, ¿no? De la vida cultural, si bien, pues bueno, hay una parte que sí sigue adelante, es el mundo de las exposiciones. Disfrutamos, ¿no? Gozamos de diferentes salas de exposiciones, el San Juan de Letrán, también esa sala de exposiciones del edificio del Mercado de Abastos de Ubrique, y también como ámbito privado pues la Galería de Arte Proyecto 5, que desde que tuvo la ocasión pues se ha montado otra vez en el carro y no se presenta pues prácticamente todos los meses alguna de sus propuestas. Para este mes de noviembre, la propuesta, valga la redundancia, que nos plantea es la exposición de Amador Sevilla. Una exposición que, a buen seguro, y al igual que la anterior de esculturas, pues no dejará indiferente a nadie. Y es que en esta ocasión cambiamos las esculturas por los collages, una técnica bastante, ¿no? Atractiva, bastante llamativa, y que, bueno, se puede salir un poco, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. Con el protagonista, con Amador Sevilla, con el artista, vamos a pasar los próximos minutos y lo saludamos ya al otro lado del teléfono. Amador, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque no sé si cuando empezaste en esto del arte te imaginabas que ibas a inaugurar una exposición de manera telemática. Pues la verdad es que no era una de las ideas que uno le pueden rondar por la cabeza. La verdad es que en el tema de las exposiciones es tan importante siempre el contacto directo, ¿no? con el público y el encuentro, ¿no? personal. Y claro, bueno, pero son los tiempos que nos toca vivir y hay que adaptarse. No es lo deseable, pero bueno, es el mal menor, ¿no? Peor serían otras cosas que ya hemos comprobado estos meses atrás, ¿no, Amador? Correcto, correcto. Además, es que yo creo que también durante este tiempo que llevamos se ve la importancia del arte, ¿no? El tema de confinamiento y demás, el tema cultural y demás que no está pasando precisamente sus mejores momentos. Y se ha plasmado, ¿no?, la importancia del arte y no debe parar. O sea, todos los que somos artistas y demás, pues no podemos dejar, ¿no?, lo que es la estancada la producción y la creatividad. O sea, eso es difícil ponerle coto. Evidentemente. Amador, el miércoles por la noche decretaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ese cierre perimetral. Por un lado, bueno, que te afectaba doblemente, ¿no? Porque eres resides en Sevilla, provincia que está bajo esa medida del cierre perimetral, y exponía o presentaba la exposición en Ubrique, con toda la comarca también con ese cierre perimetral. ¿Cómo hicisteis para poder traer todas las obras? ¿Ya estaban de antes o la situación lo permite o el motivo lo permite? Pues un poco acorde a cómo se están tomando las decisiones, que son de un día para otro, sí, prácticamente, pues así fue. O sea, de un día para otro yo ya tenía concertada, digamos, mi estancia también, porque me apetecía el permanecer el viernes, asistir evidentemente a la presentación. El montaje lo teníamos preparado para el propio viernes por la mañana, y yo me quería quedarme allí en Ubrique hasta el sábado y permanecer también el día siguiente, pues precisamente por eso, por lo que valoro yo el contacto con las personas, ¿no? Y el poder charlar, ¿no?, tranquilamente con la gente que pudiese acudir a la muestra, y me apetecía mucho. Entonces, prácticamente un día antes, dos días, el miércoles, con Remedios pues concertamos mira, yo ya tengo ya prácticamente todo preparado, empaquetado, me paso el in extremis el jueves, montamos la exposición, y el jueves, antes de que tocara la campana, regresar a la localidad, dejándolo pues prácticamente todo ultimado. Y al día siguiente pues hacer la presentación con Remedios de manera telemática. Así que bueno, he aplazado, digamos, esa estancia que quiero hacer al menos de un día para el día 19 y 20, si el tiempo y la situación lo permite. Así que, bueno, espero pues para el 19 y 20 tener más suerte. Esto es así, día a día. Claro, y no podemos aventurarnos hoy a lo que puede pasar, ¿no? Dentro de 13, 14 días, dentro de 2 semanas. Amador, por tanto, hicisteis una presentación telemática en el que, bueno, lo pudimos ver, ¿no? A través de Facebook, a través del perfil personal, por ejemplo, de Remedios Rubiales, que es la directora de esta galería de arte. Lo que mantuvisteis una entrevista, ¿no? Hablando un poco, pues, de ti como artista, de la exposición y demás, ¿no? Sí, exactamente. Fue un poco, pues, una visión rápida así de la trayectoria mía, digamos, ahora en el ámbito artístico, como artista autónomo, aunque mi perfil inicial pues fue, vamos, más de 20 años trabajando en la ingeniería, también en Sevilla, en el que, bueno, pues, me desarrollé profesionalmente trabajando con perfiles de muy variado tipo, ¿no? Arquitectos, ingenieros, y profesionales a muchos niveles, en el que, bueno, pues como licenciado en Bellas Artes, pues aportaba, digamos, un valor añadido a esas obras, que podía ser desde una desaladora a un puente ferroviario a obras de ingeniería civil, metro, estaciones de metro, mucho, muy variado, o sea, con arquitectos también, en edificios tanto de viviendas como singulares. Y bueno, pues esa fue una trayectoria en la que, sobre todo, el trabajo digital, el tema se trabajaba, pero a mí me llamaba ya mucho sentía la llamada, digamos, de contacto con la materia. Uh-huh. Y en 2015 empecé a retomar otra vez, porque llevaba muchísimos años sin pintar. Sí. Sin pintar, digamos, físicamente, ¿no? Digitalmente sí trabajaba mucho con las infografías y con presentaciones, etcétera, ¿no? Y modelizaba 3D, etcétera. Uh-huh. Pero eso lo sientes y vuelves a retomar la actividad artística. Y ya pues desde 2018, que empiezo la nueva etapa como autónomo, pues ya me centro directamente en el tema artístico, creativo. Y la obra que se muestra ahora mismo en Ubrique es la primera vez que se muestran todos estos collages juntos, y es el fruto del trabajo de estos últimos 2 años y medio. Uh-huh. Oye, y antes de preguntarte concretamente un poco más por la exposición, el collage dentro de tu obra, Amador, es todo, me refiero, todo lo haces bajo esta técnica, es solo una parte mínima, gran parte. Uh-huh. ¿Por qué el collage? ¿Qué supone para ti? Pues sí, mira, el collage, mi contacto con el collage viene de los tiempos míos de la facultad. Y yo ya puedo hablar del siglo pasado, o sea, yo terminé en el año 90, de que ya hablo del siglo pasado, en el que la tecnología del siglo pasado, mi contacto, a mí me interesaba siempre mucho el diseño gráfico. Entonces, en la Facultad de Bellas Artes escogí la especialidad de pintura porque el diseño gráfico no tenía todavía implementado lo que era la naciente, digamos, herramienta de la digitalización, ¿no? De los medios digitales, el ordenador, era todavía un poco como de ciencia ficción, ya que llegase a las aulas y demás. Entonces, yo estuve con mi interés en el diseño gráfico. ¿Cómo se hacía entonces? Y se hacía a base de las maquetas para los carteles, para los diseños de logotipos, etcétera. Pues se trabajaba papel, lápiz y luego puros recortes. O sea, tú tenías una serie de papeles de recortes de colores, etcétera. Las letras eran como transferibles. Yo me acuerdo de un juego que había de pequeño, que era los calquitos, que eran de transferibles en escenas y demás. Y todo eran letras transferibles, todo era, digamos, muy artesanal, muy manual, y yo creo que de ahí es donde yo empecé a ver las posibilidades, ¿no?, del uso de materias muy básicas, o sea, que se podían hacer cosas muy sencillas, muy espectaculares, con materiales básicos y que están al alcance de cualquier persona, ¿no? Con un poco de creatividad no tiene uno por qué limitarse al óleo, al acrílico, a la acuarela, etcétera, ¿no? O sea, yo he estado trabajando y trabajo actualmente todas esas técnicas, que son la base, digamos, las que uno se forma en la facultad, pero yo vi el potencial que tenía el uso de estos medios. Y bueno, pues a partir de ahí, y con la temática mía, digamos, que particular, pues he trasladado esa base y ese conocimiento que adquiere técnica en la facultad, de composición, del color, etcétera, que lo puedes hacer con unos medios y lo puedes hacer con otros. En este caso, pues los medios, mi paleta de colores, como digo, yo pinto con papeles. Los papeles se van superponiendo uno sobre otro a modo de pincelada, y esa es la, es, digamos, ahora mismo la base de la producción mía que estoy desarrollando, porque creo que también es importante el aportar algo diferente, ¿no? Que sea algo, pues, novedoso. Y me, el resultado, pues, yo creo que gusta, ¿no? Claro, y eso, por eso me refería al inicio, Amador. Justo antes de esta exposición, durante el mes de octubre, pues ha sido la obra, la escultura, ha sido la protagonista de la mano de Alejandro Pedrajas. Son dos tipos de arte, bueno, que son un poco, que se salen un poco de lo más común, ¿no? Estamos acostumbrados, y fíjate, ¿no? Si en Ubrique hay tradición pictórica, pero estamos acostumbrados a unas exposiciones, pues, de más de cuadros al uso, ¿no? Aunque, bueno, dentro de esos cuadros, pues, encontramos arte abstracto, arte más figurativo, más ilustrativo, más realista, pero en esta ocasión los ubriqueños de momento, ¿no? Dado el cierre perimetral, esperemos que durante el mes pues puedan ser también visitantes y turistas de fuera los que puedan visitar esta exposición. Vamos a poder ver algo diferente, ¿no? Se nos ofrece por parte de Amador Sevilla, de la Galería de Arte Proyecto 5, algo diferente. Sí, exactamente. Es lo llamativo y en las ocasiones en las que he podido, pues, hablar con personas, porque algunos de los collages de estas obras han participado en exposiciones en Barcelona y también ahora mismo, pues, tengo tres collages que están en una exposición en Cantabria. Lo que siempre me han transmitido ha sido la sorpresa de que fuese exclusivamente papel. Yo mismo me he autoimpuesto, entre comillas, digamos, la norma de emplear exclusivamente el papel que obtengo de las revistas, de material de reciclado, como yo digo, es una segunda vida que le estoy dando a papeles y revistas que vas acumulando, que te van suministrando amigos y demás, y a partir de ahí, y con cola, puramente cola blanca, o sea, pues... La que todos conocemos, ¿no? Efectivamente, la cola de los trabajos de escolares, sí. Cola blanca, ya vas probando diferentes colas, vas viendo los acabados de unas y de otras, ¿no? Uh-huh. Ya vas afinando un poquito. Pero, por ejemplo, no estoy usando ningún tipo de barniz, ni ningún otro tipo de aditamento, ni tintura, porque en el mundo del collage, que es algo que nació al principio del siglo pasado, y fue se usa mucho como, digamos, en combinación con la pintura, con acrílicos, con óleos, etcétera, ¿no? En diferentes medios también se usan diferentes elementos, cartón, piezas de madera, etcétera, ¿no? Todo tipo de cosas. Yo me he empezado, digamos, siendo muy muy muy circunscrito al uso exclusivo del papel de revista y la cola, porque también en un momento determinado dice, mira, me haría falta tal elemento, me lo imprimo, o como ahora pues se puede hacer, ¿no? Sí. Es que mucho se puede encontrar en el collage digital, que pues, prácticamente pues con programas de edición de fotografía y demás, pues vas montando tu escena. Claro. Yo pues me cojo una serie de revistas y digo, con lo que tengo aquí, con estos medios, a ver qué podemos sacar. Eso en cuanto a técnica. Sí. Y luego, por otra parte, la temática. Empecé también con retrato, que era algo que no había tocado en prácticamente nada con los medios tradicionales, óleo, acuarela, etcétera, dibujo, un grafito, y me lo propuse como un doble reto. Digo, vamos a afrontar la complejidad del retrato con la técnica del collage. Y al grado de detalle y demás que he ido ejecutando, pues llama mucho la atención y la gente, incluso yo le invito a tocar, y mira, acércate, toca, porque de lejos parece pintura, y se acercan y las personas me decían, pero aquí seguro que no has pintado, seguro que aquí no has aplicado, y digo, no, mira, toca, aquí como Santo Tomás toca y observa, ¿no? Sí. Y bueno, pues es llamativo y llama mucho la atención, y las personas siempre me preguntan, pero aquí no hay nada pintado. No hay nada pintado, son exclusivamente recortes de revista. Quién sabe si más adelante experimenta uno y dice, bueno, pues vamos a aplicar pintura, vamos a combinar, pero ahora mismo la verdad es que me llena mucho y me satisface mucho el resultado que estoy obteniendo. Uh-huh. Por tanto, Amador, no sé si nos queda algo más que decir acerca de la obra. Creo que al menos hemos despertado al gusanillo más de uno de los oyentes que nos puedan estar escuchando, digo, a la hora de visitar, ¿no?, en esa Galería de Arte Proyecto 5. Pero bueno, en cuanto a número de obras que están expuestas, en cuanto al tamaño y demás, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, son una treintena de obras, que concretamente eso creo que son 31, de las cuales 4 que están expuestas en el escaparate son impresiones en vinilo, porque también una cosa, como yo digo, para hacer más accesible también la obra a las personas, pues no me limito solamente a lo que es la obra original tal cual en sí, que tiene la limitación de un tamaño. Yo, mis tamaños no suelen exceder de los 100x70 y de ahí para abajo, o sea que 50x70, 30x40, ese tipo de tamaños son los que vengo empleando, además por el trabajo, el detalle con el que yo me impongo, digamos, en mi temática, pues prefiero trabajar con obras que no sean especialmente grandes. Y luego, luego podemos obtener reproducciones de muy buenísima calidad de esas obras, que además se pueden adaptar al tamaño que un cliente potencial puede decir, pues mira, pues me gustaría esta obra, pero claro, la original pues se me queda pequeña y además se me va de precio. Bueno, pues mira, pues puede tener el doble o el triple de tamaño escalado en una calidad magnífica y, vamos, muchísimo más asequible. Además, yo me gusta acompañar cuando hago algún tipo de reproducción con un documento en el que se certifica, ¿no?, la autoría por mi parte, y que si es una obra que puede formar parte de una serie numerada, limitada, y que tampoco significa que esto se lo va a uno a encontrar por todas partes, ¿no? No es una cosa que digamos que la obra tiene un poco más de exclusividad en ese sentido, aun tratándose de una reproducción y que además va firmada personalmente por mí. Uh-huh. Amador, sí, dime. Sí, no, simplemente ya en cuanto a temática, creo que va a sorprender mucho la temática de realismo fantástico, que creo que es lo que puede sorprender, aparte de, bueno, la temática en sí, el formato, ¿no?, la técnica. En cuanto a la técnica, la gente va a descubrir las posibilidades que ofrece el papel en temáticas tradicionales, como puede ser un florero, un paisaje, un retrato, pero la temática original creo que también pues va a sorprender mucho. Pues dicho lo cual, yo creo, por ir cerrando, Amador, siempre le dejo la última al invitado para que añada lo que quiera, pero sí me gusta, ¿no?, terminar pues como hemos empezado, ¿no?, con la importancia de la apuesta por la cultura. Por un lado, los artistas, que no dejéis nunca de apostar. Por otro lado, iniciativas como la de Remedios Rubiales con esta Galería de Arte Proyecto 5 de carácter privado, y también evidentemente el público, porque sin él pues tampoco habría nada de esto, ¿no, Amador? Claro, yo desde luego y quiero aprovechar la oportunidad que me brindas para agradecer enormemente a Remedios su iniciativa, porque fue lo que me llamó la atención y quise contactar con ella para ver si era posible realizar esta exposición, por su iniciativa, ella como artista, como profesional, como empresaria y como emprendedora. Una emprendedora joven con mucho impulso, con ganas, con esa sensibilidad que creo que es tan importante, y desde aquí, pues, vamos, no tengo más que palabras de agradecimiento y de elogio por su labor, por su empeño y por su valentía con los tiempos que corren, el sacar adelante esta galería, que creo que es la primera galería de arte en Ubrique, un lugar que es un emplazamiento, como digo, fabuloso, pero que no solo además podía decir vive un sitio con este emplazamiento, podía dedicarse exclusivamente al turismo, no, es que es una tierra de artistas, ¿no? De sí. Artistas, artesanos. A mí sí no me gusta mucho diferenciar artesano y artista, o sea, los artistas es que es arte, o sea, lo que estás haciendo con la piel, esto con el cuero, todo esto es arte, o sea, son cosas que, y me parece fascinante, o sea, un sitio maravilloso, así que estoy encantado y desde aquí todo mi agradecimiento a Remedios y a su tarea. Pues pendiente queda, ojalá pueda ser ese fin de semana el 19 y el 20 de noviembre, Amador, la visita a Ubrique. De momento le agradezco enormemente que haya pasado con nosotros este ratito, que vaya bien. Pues muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias.